ángeles del cielo le voy a mandar pedir. A los ángeles del cielo le voy a mandar pedir una pluma de sus alas para poderte escribir. Una pluma de sus alas para poderte creer. Te voy a escribir una carta en un pliego de papel. Te voy a escribir una carta en un pliego de papel. Que cuando la tiré que cuando la estoy leyendo, lágrimas te grandequen. Lágrimas te grandequen, de ver y considera. Lágrimas te grandequen, de ver y considera. Que por medio de los cuentos de mí te vas a olvidar. Que por medio de los cuentos de mí te vas a olvidar. De mí te vas a olvidar con dolor y sentimiento. De mí te vas a olvidar con dolor y sentimiento. Un favor no más te pido, que no te creas de cuento. Un favor no más te pido, que no te creas de cuento. Señoras y señoritas, cascarita de grana. Señoras y señoritas, cascarita de grana. Tanto que la quiero yo, y usted no me quiere nada. Tanto que la quiero yo, y usted no me quiere nada.